siempre con la cultura y tradiciones de Ubrique, herbolario y centro natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Toda clase de productos naturales que mejoran tu salud. B&G Podólogos en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Prensa Marisa en calle San Sebastián. Prensa diaria, revistas y papelería en general. Disfruta del carnaval en Radio Ubrique. La entrevista, espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los callejones 18, teléfono 956-46-1016. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Once minutos sobre las 11 de la mañana, nosotros nos vamos a quedar ya con los primeros apuntes dentro de lo que es el espacio dedicado al carnaval de Ubrique, enseguida con más protagonistas, pero para arrancar con lo que es una de las fiestas gastronómicas ya tradicionales de nuestra localidad, este fin de semana, con protagonismo para la chicharronada, la jornada de mañana sábado, y por eso vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barrera de Andalucía, José Miguel Lamela, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y me imagino que liados ya, por decirlo, como solemos, pues en estas horas preparando ya lo que va a ser la chicharronada de mañana, ¿no? Sí, aquí estamos liados. Estamos preparando cositas, buscando, comprando, ¿sabes? Todo lo que conlleva esto. Y mirando también a las previsiones meteorológicas, supongo, la verdad es que el fin de semana no pinta, al menos por ahora, tan mal en la jornada del sábado como la pasada semana. También coincidió que las lluvias se concentraron en el fin de semana para estrenar la fiesta gastronómica y, bueno, caprichoso el tiempo que también para mañana apunta, aunque parece que no son muy negativas las previsiones finalmente, ¿no? Parece ser que hay algo de lluvia, pero vamos, no creo yo que vaya a llover. No, aunque estamos preparados, tenemos los toros preparados ya por tirar mosca, pero vamos, yo creo que no. Así que como ante el tiempo poco se puede hacer, desde luego vosotros estáis ya preparados, ¿no? Sí, porque como el año pasado también no llovió, pues este año estamos planteando igual que el año pasado, hacerlo aquí en el al lado del local social, aquí en la calle, pues en caso de lluvia pues poner toros y poder montar la barra dentro, depende de las agrupaciones dentro del local. Ahora vamos a insistir en eso, es muy importante para saber exactamente al final la ubicación, pero por terminar con el tema de las previsiones, la verdad es que viendo lo que apunta la Agencia Estatal de Meteorología a esta hora, habla de posibilidad de lluvias y mínimas, la verdad es que poco reseñable, solo a las 3 de la tarde, ¿eh? Esta es la última previsión, ¿sí? Y apunta muy poquito a las 3 de la tarde, así que más bien esto querría decir que no va a llover, ojalá que sea así, pero claro, con el tiempo uno nunca sabe y por tanto vosotros... Con el tiempo no sabemos, los vientos cambian y... Vosotros por lo tanto estáis preparados ante la posibilidad que pueda haber precipitaciones, como tú nos comentabas, sí. ¿No? Ya el pasado año, de hecho, cambiasteis la ubicación habitual, que suele ser en la plaza, ¿verdad?, de la barriada, y lo celebrasteis en la sede social. ¿Este año qué vais a hacer? Pues igual, vamos a prepararlo aquí en la sede. En caso de no haya lluvia, pues montaremos la barra afuera, pondremos el escenario un poco más para abajo, para que haya más espacio hacia para la gente. Y en caso de que se vaya a llover pronto, igual que el año pasado, montamos la barra adentro y el escenario un poco más para arriba, lo bajar todo, que montaremos aquí. Así que vaya a colocar toldos allí en la calle de Tenería. Sí, en la misma entrada de la misma puerta del local social. Y por tanto, muy importante, al fin y al cabo, si una persona va a la barriada de Andalucía y ve que la plaza de la barriada no se está celebrando, pues sabe que es que se ha reubicado en otro lugar, pero insistir en ello, ¿no? Que, por tanto, no como en otras ocasiones que ha sido en la plaza, esta vez ya seguro que no, por precaución por el tiempo, de nuevo, o bien en la puerta de la sede o en el interior. Sí, igual que el año pasado, porque la ubicación es la misma. Y supongo que, bueno, el año pasado la verdad es que, lo suyo es disfrutar con el mayor espacio posible, Pero bueno, el año pasado os tuvisteis que limitar a la sede, pero al final con el tema de toldos y demás, pues se pudo desarrollar perfectamente, ¿no? Sí, sí, vamos. El sitio tampoco es malo, un sitio con la ubicación muy buena. Uh-huh. Muy acogedora, muy, hombre, no hay tanto espacio como allá arriba. Pero vamos, que la gente, vamos, allí que se cabe un montón de gente aquí en la calle. Uh-huh. E incluso en el tema de tráfico, porque lógicamente se corta el tráfico, sí. En el tema de tráfico tampoco hay una gran incidencia porque hay otras alternativas en los alrededores, ¿verdad? Sí, nosotros cortamos simplemente solamente la calle Tenería y queda abierta la calle de la Villa Andalucía, vamos, que es bastante amplia y no se corta nada de tráfico. Ni... Hay calles paralelas, sí, no hay muchas complicaciones porque hay otras calles paralelas que son también alternativas, ¿no? Sí. De todas maneras, para los conductores, para que lo sepan simplemente, ¿cuándo podría estar cortado el tráfico ya en la calle? Pues la calle la van a cortar temprano, mañana temprano. La primera hora, sí, claro. Suponemos, ¿no? Sí, porque tenemos que montar el escenario en medio de la calle y montar las barras y claro, temprano va a estar cortada la calle Tenería. No entera la calle Tenería, yo creo que le van a dar paso hasta la calle Arco, hasta la esquina de la calle Arco. Es decir, que el que pueda... Puede hacer de la calle Tenería hasta la calle Arco porque puede hacer bien. O sea, salir hacia la avenida de Cádiz. Así que se intenta que la incidencia al final también sea la mínima. Claro, siempre. Porque está lo mínimo. Coméntanos, ¿qué habéis preparado? Esto un poco en cuanto a la logística de la fiesta gastronómica, que siempre es importante. Pero comentarnos en lo gastronómico que habéis preparado para mañana. Lo gastronómico, bueno, lo típico, bueno, la chicharrona, que los chicharrones los pone el ayuntamiento, y nosotros vamos a poner unos filetitos y unas cositas ahí, algo a la plancha ahí, para poder recoger algo. Un montadito y... Un montadito para los niños y esas cosas, ¿eh? Y una forma de recaudar, de todas maneras, nos comentaban la pasada semana las asociaciones vecinales que, hombre, para el esfuerzo que ponéis, realmente tampoco después se recauda gran cosa, pero bueno, por lo menos que no tengáis gastos, ¿no? Claro, se trata de eso, que no nos cueste el dinero. Recaudar, hay años que se recauda más, otros años que se recauda menos, dependiendo del tiempo, dependiendo de... Pero vamos, tampoco que se saque mucho dinero de aquí de la fiesta, ¿no? Claro, y en definitiva, que ese no es el objetivo. Quiero decir que el objetivo es fomentar el carnaval, hacer vuestra contribución, claro. Todos los carnavaleros tengan allí un espacio ese fin de semana para disfrutar, ¿no? Sí. Va a ser escaso, en corto tiempo, muy corto tiempo, porque como se ve que tienen que ir al colegio temprano y hay más actuaciones mañana, pues la verdad que va a ser cortito, pero vamos, no importa. Mientras sea intenso, digo que sea cortito. Que pues disfruten aquí, que venga la gente a disfrutar y las agrupaciones. Eso se trata, claro que sí. ¿Cuántos kilos de chicharrones? Pues la verdad que ese dato de este año no lo tengo. No lo sé ahora mismo, la verdad. Pues estuve hablando con el ayuntamiento y al final no sé si lo pregunté o no lo pregunté o no me lo dijeron, no lo sé. No te lo puedo decir, pero no sé si serán los mismos que el año pasado. De todas formas, por tener referencia del año pasado, ¿cuántos eran? El año pasado creo que fueron 100 kilos. Sí, más o menos, suponemos que es la misma línea, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero vamos, es que no te lo puedo asegurar, no te puedo decir que no sé si lo preguntáis, no me acuerdo, porque, claro, no sé ahora mismo. Bueno, de todas formas, chicharrones va a haber en la chicharronada de mañana, claro que sí, y bueno, pues... Con el toquecito nuestro, de que le damos el calentoncito, le echamos la mantequita nuestra también, como todos los años, vamos. Con esa aportación por parte de los vecinos, que ¿cuántos sois? ¿Cuántos echáis una mano para que todo salga adelante? Este año estamos un poquito escasos de personal, la verdad. Nos hemos visto un poquito a sus saetes. Otros años había más participación, este año por motivos diversos, claro, cada uno tiene sus cosas. Claro. Pues tenemos menos personal. Vamos, 10 o 12 personas podremos haber entre una cosa y otra. Así que, bueno, José Miguel, aprovechamos de todas formas para aquel vecino o aquella persona que quiera colaborar, que toda mano que se eche, bienvenida sea, ¿no? Claro, aquí estamos, de nuevo. Todo el que quiera aportar algo, que aportar, que venga aquí. Si no es un cablecito, que cosas hay que hacer un montón. Porque, cada uno tiene sus cosas. Son los preparativos previos, al margen ya de lo que es la propia celebración y desarrollo de la fiesta, ¿no? Sí. Bueno, y después lo peor, ¿no? Que es la recogida de todo. Sí, pero luego la recogida. Espérate que me están. Esto es el directo y sí, te están. Sí, sí, es que. Te están preguntando, te están consultando. Que eso sí, que la recogida, claro. La recogida hay que hacerla el mismo sábado, cuando termine la agrupación, hay que darlo todo recogido, lo limpito, todo preparado. Porque. También hace falta gente, claro. Claro, porque imagino, ¿no? Para el tema de, sobre todo, del tráfico, ¿no? No sé yo si el escenario, sobre todo, y la barra para que pueda retomarse el tráfico ahí, por ahí. Sí, sí, hay que dejarlo todo quitado. Mismo sábado, claro. ¿Cuándo comenzaría, José Miguel? Las personas que nos estén escuchando, ¿cuándo pueden acercarse ya por ahí? Pues según tengo entendido, la primera agrupación tiene que estar montada en el escenario a la 1:00 p.m. Por el espacio corto de tiempo que tienen para preparar lo del colegio y demás, y bueno, que son muchas agrupaciones también. Bueno, muchas no, más que el año pasado, porque muchas nunca son. mientras más haya, mejor. Claro, sí. Para el Pero claro, a ver más agrupaciones, pues claro, el espacio es más corto para ello. Entonces, según tengo entendido, a la 1 tiene que estar la primera montada de arte de escenario. Así que claro, invito a la gente que vengan un poquito antes, claro. Por tanto, desde las 12:30, sí. Bueno, vosotros estaríais, por supuesto, desde allí, desde primera hora, pero que ya más o menos se harán dar la chicharronada sobre esa hora, ¿no? Sí, a las 12:00 a.m. está ya hecho funcionando, vamos, ya está. Y ya está todo preparado para que quiera venir, que aquí estamos. Pues nos vamos a quedar en este punto, José Miguel, destacando, por supuesto, que bueno, pues van a pasar por allí, por la Real Andalucía, todas y cada una de las agrupaciones que posteriormente tendrán la presentación oficial, pero que al mediodía van a estar allí presentes en la chicharroná. Donde, bueno, pues un año más se va a volcar la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, aportando todo su esfuerzo para seguir fomentando desde también ese punto la fiesta en nuestra localidad, el Carnaval de Ubrique. Y bueno, pues si te parece, quedarnos con la invitación, ¿no? El tiempo ya decimos, las previsiones son de que finalmente, como mucho, caerían unas gotas a las 3 de la tarde. Esperemos que esto no cambie finalmente y que de hecho no llueva, si puede ser. Así que se anime todo el mundo, ¿no? Claro, anime todo el mundo para acá. Y sobre todo, también quería hacer una invitación especial a las agrupaciones no legales, entre comillas, ¿no? A las bandas no legales, que aquí tienen también el escenario y tienen aquí el sitio, que si quieren venir y quieren actuar, vamos, los vamos a atender como a todo el mundo. Y que si quieren venir, que vengan, vamos, que tienen sitio aquí para ir también. Pues todas invitadas, por supuesto. Y todos los ubriqueños y aquella persona que nos esté escuchando. No, hombre, sobre todo eso, sí, a todo el mundo, vamos. A todo el mundo. Para que disfruten. Están todos invitados. De nuevo mañana de la chicharrona. Pues nos vamos a quedar aquí, José Miguel Lamela, como siempre. Muchísimas gracias por habernos atendido y ofrecernos toda la información. Y a disfrutar mañana. Hombre, aunque tenéis que estar ahí trabajando durante toda la jornada, pero a disfrutar también del carnaval, en definitiva, de esta nueva edición de la chicharrona. Muchas gracias. Sí. Venga, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Vive el carnaval en Radio Brique. Como cada año, en la mañana toda la información del carnaval y por la tarde las mejores coplas. El carnaval de Ubrique en tu radio. Patrocinan Básica S.A., empresa de recogida de residuos urbanos y jardinería.